otras que lo harán. Pero aquí estamos, resistiendo y aguantando hasta el final. Porque nadie nos entiende, ¿será que el mundo está ciego? ¿O será que a ese monstruo no le gusta la verdad? De lo que pasa en los ranchos y los barrios, de que no hay vuelta atrás. Han llegado los apoyos de gente que está consciente que en estados y países se oye al pueblo protestar. Pero dicen, es cosa de minorías, todo hay que reformar. Y la prensa, aunque vendida, nos tiene en primera plana, tergiversa la noticia, su trabajo es engañar. Y en las redes, vemos fotos y videos de todo lo que hay detrás. Eres mexicano, si estás contra la injusticia, si el gobierno no te escucha, te debes manifestar. Un derecho que se ha escrito en la historia con hambre de libertad. Un derecho que se ha escrito en la historia con hambre de libertad. Que se ha escrito en la historia con hambre de libertad.